Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Buenas noches, ¿cómo estamos? Hola Sergio, hola Diego, ¿cómo van? Estamos otro martes de Están Hablando de Jazz, como siempre por la FM Indie Rock, la 104.7. Bueno, hoy ahí estamos un día lluvioso, para decir algo, para empezar. ¿Cómo vamos? Bárbaro, acá arreglando nuestros micrófonos. Y estando feliz de estar en esta cita de este programa tan hermoso que tenemos hace 6 temporadas, Diego, 6 temporadas. Así que, viste, ya empieza a ser un activo cultural. Perdón, no te interrumpí, pero no, hoy estaba haciendo la cuenta porque pasé así en limpio los invitados que tuvimos y tuvimos hasta ahora 146 invitados. Espectacular. 146. Sí. Y algunos repitieron porque se les ocurrió. Sí, bueno, pero tenemos gente que hizo 2 veces. Sí, así que el invitado de hoy, que hoy tenemos invitado. El invitado nuevo. Tenemos el invitado 147. Ay, qué lindo. En este mes de bajistas. Estamos haciendo un mes de bajistas, no avisamos a nadie, pero bueno, empezamos a avisar. Tuvimos a Luis Lascano, tenemos a Omar Gómez, vamos a tener a Fran Marguerite, a Fran Nava, así que 4 bajistas tremendos este mes. Así que nada, el mes del bajista, lo decretamos aquí. Bueno, al fin salimos de los guitarristas, chicos. Vamos a decirlo todo. Viejo, valen un poco. Bueno, les comentamos también a nuestros amigos que tenemos gente que nos retransmite, que sí, nos quiere escuchar también. Y son los miércoles a las 23:59, o sea, a las 00, la 90.5, la FM, la Radio Futura en La Plata. Sí. Los jueves a las 21:30, la 101.7, la Radio La Compañía en Tandil. Sí. Y los sábados a las 20, la radio, la FM de la calle, la 87.9 en Bahía Blanca. Sí. Así que nosotros también estamos retransmitiendo el programa justamente los sábados a las 20. Así que si, aquí en FM Indie Rock. Claro, si estás en Bahía lo escuchás por la FM de la calle y si estás acá lo escuchás por la nuestra. Exacto. Bueno, hechos las presentaciones, vamos a empezar con la música. Por favor. Y vamos a empezar con un grupo que es de Neuquén. Para variar un poco. Al sur. Sí, sí, estoy otra vez con. No podés con tu genio. Con esta recorrida por las distintas sedes de los festivales de jazz. Y vamos a escuchar un grupo que los hemos escuchado ya muy poquito, pero que me gustó mucho. Y se llaman Los Elefanticomio. Los actuales integrantes son Guillermo Rabanán en contrabajo, Nicolás Coronado en batería, Facundo Busnadiego en guitarra y Khalil Rabañán Lorenzo en teclados y en producción. Esos chicos vienen desde el 2013, esta banda de jazz. Y está liderada por el contrabajista Guillermo Rabañán. Así que vamos a escucharlos en su temita que se llama Criminal Mental. A ver cómo va esto. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Están hablando. escuchábamos los chicos de Elefanticomio, un grupo de Neuquén, de jazz. Bueno, federalizando como siempre nosotros la propuesta jazzística. Argentino, sí, sobre todo. Argentino, sobre todo. La mayoría, argentino. La mayoría, porque si no, por ahí caemos en algún grupo que no. No, bueno, sí, claro. Bueno, ¿qué latinoamericanista, tal? Por lo menos. Claro, porque hemos tenido invitados chilenos, claro, chilenos uruguayos también. Así que estamos en esta onda. En la onda cercana. Y hablando de chilenos y uruguayos y un poco los ritmos que latinos. Se unen, claro, los ritmos que se unen, los ritmos latinos, tenemos la presencia ahora de Omar Gómez, que va a ser nuestro invitado esta noche. Nuestro invitado, sí. Claro, bueno, que un poco se dedica a esto, que lo charlaremos creo que en la entrevista, si es que logramos conectarnos, con respecto a la música latina, ¿no? También, más allá que él toca jazz, por supuesto, pero su propuesta, digamos, en discos ha sido latina muchas veces. Creo que tenemos algo de él en ese aspecto. Sí, sí, sí. Y también folclórica, ¿no? Folclórica, bueno, claro. No, lo pasa es que él viene del folclore, sí, claro. Me parece familiarmente hablando. Claro. Pero bueno, todo esto para charlarlo con él, porque viste que a veces uno hacerse de biógrafo de alguien es muy complejo, sobre todo si no leyó la bibliografía. No, y siempre va a faltar algo, ¿no? Claro, por supuesto. Él es el que sabe su propia historia. Sí. Yo elegí dos cositas. Una del disco que tiene Bajo el Sol de 2019, uh-huh. Omar Gómez con Federico Acerreigor y Jerónimo Izarralde. Federico en pianos y teclados y Jerónimo en batería y percusión. Elegí este temita que se llama Nada Más Que Algo Más. A ver. Vamos. Thank you. escuchábamos el tema Nada Más Que Algo Más del disco Bajo el Sol de Omar Gómez. Y en este tema, si bien están Federico Arreceigor en piano y Jerónimo Insaurralde en batería, tiene otros temas donde están también Andrés Martínez en piano. Leticia, nuestro amigo. Sí, Leticia Carelli en bajo, Nicolás Sala en batería. Néstor Gómez, el hermano en guitarra, que claro, también ha pasado por acá. Sí, por supuesto, sí, con Néstor, por supuesto. Cintia Cori en voz, Federico, bueno, y Ignacio Álvarez en percusión, algunos de los músicos que participaron de este disco. Listo. Bueno, y hermoso. También traje un dúo que hizo uno con uno de sus temas de los más conocidos por ahí de él, que es El Candón Mi Amigo. Ajá. Bueno, capaz que los dos son como de corte no uruguayo y no la, pero bueno, a mí me gustaron estos dos y son los que más encontré. Listo. Y está, bueno, el propio Omar en bajo y Ignacio Álvarez en congas. Okay. Escuchamos a dúo. Sí, así una percusión, bueno, algo muy íntimo ahí, bueno, ¿no? Muy. Dale, metemos un poquito de arcano. Muy tierni. Thank you. escuchábamos entonces una versión de su tema Candombe Amigo con Ignacio Álvarez en las congas. Exacto. Vamos a ver si podemos charlar con él un ratito. Dale. Vamos a ver si internet nos deja. Y bueno, nada, tremendo, tremendo. Sonido, tremendo todo. Ah, mirá. Mirá qué fácil todo. Buenas. Ahí vamos. ¿Se escucha? Rápido. Sí, perfecto. Buenísimo. Acá también se escucha fenómeno. Bueno, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Qué bueno que hayas podido estar con nosotros un ratito. Así que muy agradecido. Claro que sí. Agradecido soy yo por la invitación. Recién terminé de dar clases un ratito. Ay, no, tierno. Che, contanos un poquito de vos, bueno, para empezar a hablar de lo que quieras, así como cómo te ligás con el jazz, que supongo que, bueno, que habrá mucha historia ahí, pero a ver qué es lo que más te llama la atención, te llamó la atención. Bueno, mira, mi historia con el jazz viene desde muy temprana edad, digamos. Yo lo conocí cuando empecé a tocar el bajo, porque yo vengo de una familia de músicos, ¿viste? Mi viejo era músico. Y bueno, en todas mis familias, mis hermanos somos todos músicos. Y yo soy el más chico de cuatro hermanos. Y Néstor, que es el hermano que me sigue, tenía un grupo de jazz que se llamaba de Gipsy, llamaba Cordal Swing. Y yo a los 14 años empiezo a trabajar con ellos como plomo. Ahí iba a llevarle los equipos. Y en una gira que hicimos a Villa Gesell me compro mi primer bajo con la plata que me traje, un Fine me compré, 14. Hace 40 años ya de esto, chicos, hace mucho, la puta madre. Y bueno, y ahí empecé a estudiar con Pachi, que era el contrabajista de ese grupo, a estudiar un poco de jazz, y ahí lo conocí al tiempo allá con Pastorius, y ahí, bueno, mi vida cambió para siempre. Claro, tremendo. A partir de ahí. Claro, qué golpe, ¿no? Qué golpe para todos en esas generaciones. Esa sonoridad, sí. Porque cambió todo, ¿no? Cambió todo en el sentido del concepto también, ¿no? Modernidad. El lugar del bajo, claro, la modernidad. Es como que trajo la modernidad de la nada. Esa cosa locada, moderna. Viste que en la peli Jaco esta que hizo Trujillo, ¿la vieron a la peli esa? Jaco? No. Ah, no. Bueno, en esa peli, en un momento le hacen una nota a este que era el bajista de James Brown. Ah, sí, sí. ¿Cómo no? Tremendo, que tiene el bajo que es como una estrella. Sí, sí, sí. Y un micrófono, que es un delirio, todo plateado. Y lo que dice, Jaco nos vino a demostrar a los bajistas que podíamos ser estrellas. Claro, total. Que podíamos estar al frente. Un genio. Ya había otra como otra porque Jaco se basó en ciertas cosas, ¿no? Como el bajista de Tower of Power, o sea, había como gente, claro. Rosco, no sé cuánto, ¿viste? Rocco Prestia, claro. Pero Rocco tocaba era el distinto, que estaba atrás, era un bajista. No, era un bajista. Jaco era el que agarraba, ponía la lupera, quedaba solo. Sí, quedaba bailando ahí adelante. En el medio de todo el mundo. Te quedaba bajo solo, ponía una lupera y distorsión y hacía un tema y hacía delirio. Él solo. Claro. Eso no lo hizo nadie. Claro. La visibilidad del bajo. Pero después hubo una evolución, digo, para llevarlo a tu terreno ya. Que es el tema de cómo dominás el bajo de seis cuerdas. Porque hace poco estuvimos compartiendo, te estuve viendo y llama mucho la atención porque ha sido un instrumento más moderno que tiene otra configuración y en donde vos sos, digamos, un tipo que lo ha manejado, porque al principio arrancaste con cuatro, me imagino. Sí, yo lo conocí un poco después al bajo de seis. Después que empecé a tocar y me copé con el jazz, me acuerdo cuando salió el Big Band, ahí en el 86 más o menos, yo hacía 2-3 años que estaba tocando, y de escuchar ese disco y escuchar a Patitucci, y escuchar ese bajo, que era un bajo, pero que no era un bajo, era rarísimo, hasta que un día vi un video y vi ese bajo Ken Smith de seis cuerdas. Y dije, claro. ¿Qué es esto? ¿No? Con toda esa posibilidad, esta cosa de que se llama bajo de rango extendido. Porque el bajo son cuatro cuerdas y el bajo de seis tiene una más grave y una más aguda. Claro. O sea que se extiende el rango para ambos lados. Tiene más graves y tiene más agudos. O sea que te permite tener ese ese re grave, ese do, que son increíbles, porque en el bajo a veces te pasa que el re no es tan grave, el mi bemol, y en cambio acá en un bajo de 6 tenés un mi bemol y un re que son una bomba. Qué lindo. Y después toda la posibilidad armónica o solística de la cuerda más aguda, ¿viste? Claro, se te abre otro mundo de posibilidades. Sí, que yo con el tiempo hice un montón de proyectos en dúo, de tocar solo con el bajo, acompañar solo con el bajo. El otro día en el concierto ahí entre Desarrollo y La Casona, hace un par de semanas, hubo unos momentos de eso. Y que está bueno porque tiene un color diferente, o sea, a una guitarra. Es una mezcla de una guitarra y un piano. Porque el bajo tiene la posibilidad de tener graves que no tiene la guitarra. Y después agudos de pocas notas, entonces es más parecido, hay mucha diferencia, es más parecido a cómo puede acompañar un piano con poca nota que a una guitarra, ¿viste? Entonces tiene ese color así, en particular. Hermoso. No, no, es fantástico, no, digo porque el desarrollo del bajo de 6 cuerdas no es una poca cosa, digamos, porque aparte es bastante moderno, en definitiva se está desarrollando. Totalmente. O sea, lo estás desarrollando, digamos, a eso me refiero. Sí, vos como otros referentes, ¿no?, del bajo, porque tocaste solo, tocaste con banda, tocaste, o sea, y se adapta a un montón de cosas, pero hay armonizaciones, pero que son con las voces. No tenés audio. No se escucha. Perdón, disculpa. Ay. Hola, hola. A ver, ahí. No, nosotros no, estamos nosotros bien, nosotros estamos bien, no para te la radio, me está no diciendo para la radio. Bien. Pero bueno. Ah, la gente ahí que está mirando lo escucha, por ahí alguien que nos quiera preguntamos. Comentar. Preguntamos ahí. Nosotros estamos bien, vos me escuchás bien y yo te escucho bien. Sí. Yo te escucho. Listo, sigamos y vemos cómo lo puede solucionar Dieguito de acá, nuestro querido operador. Que vamos a ver cómo. Ahí, mira, la imagen de él es así. Mira los cables y hace así. Ay, como diciendo, ¿qué estará pasando? ¿Qué corno está pasando? Che, la formación esta de bajista y cantante también se ha dado mucho en estos tiempos, ¿viste? Ahí va, bastante. Está buena porque nosotros hemos escuchado varios así de formación. Es linda. Y tiene linda. Un color particular. Sí. Y esto que me decía acá Sergio de relación al bajo, el bajo de 6 cuerdas, el primer bajo de 6 cuerdas que se vendió, digamos, de manera así masiva o industrial, fue el Ken Smith en el año 81, no hace tanto. Claro. No es nuevo, claro, por eso es nuevo. Claro. Claro. Y el bajo en sí es del año 51, el primer bajo que sale a la venta masivamente con estas medidas que conocemos de 34 pulgadas, que creó Leo Fender, en base a eso son todos los bajos, es del año 51, tampoco es un instrumento que no tiene ni 100 años. Claro. Sí, son instrumentos nuevos y por lo tanto dan para el espacio, para la creatividad, para la experimentación, para el desarrollo. Claro. Sí. Para el desarrollo. Y con otras posibilidades, es un instrumento que vino a reemplazar al contrabajo, bien, pero que con los años y con esto empezó a tener otro desarrollo. Por eso se llamaba Precision, porque lo que vendía en edición de afinación precisa, ah, tenía trastes. Claro. Ah, entonces bien. Era fácil de amplificar, porque amplificar los contrabajos siempre fue un lío, llevarlo, claro, era chiquito, fácil de amplificar y afinado, o sea, era perfecto. Es lo que me gusta a mí. Sí. Todo afinadito, viejo, dale. Claro. No, pero aparte vos tenés una carrera como después como contrabajista, o tenés un instrumento bastante particular, me parece también, ¿no? Pero habla un poco. Sí, tengo un contrabajo de viaje, pero que no deja de ser un contrabajo. Bien. Tengo un contrabajo que es como este que diseñó un luthier yankee, que es el que tiene Esperanza Spalding, que es como la parte de abajo más corta, donde termina el puente, termina la caja. La caja es de abajo, la mitad de abajo es la mitad. Entonces te ahorrás como 20 centímetros de caja, digamos, 30, claro. Es un montón. Claro. Pero para la sensación corporal, que vos te apoyás en la caja de arriba, es igual. Y la medida es de contrabajo, que es 1.5 m, que es contrabajo 3/4, ¿no? Ah. El estándar. Claro, ¿y cómo fue el pasaje? Porque vos saliste del bajo al contrabajo, ¿verdad? ¿O no? Perdón, sí, mi, yo me compré mi ignorancia. Un contrabajo hace como 20 años, el primer contrabajo que me compré, que me encantaba, y bueno, ahí me puse a estudiar. Empecé a estudiar con profesores acá en La Plata, y después me fui a estudiar con Falasca, en Buenos Aires, que la hermana era muy conocida como cantora de tango. Ah, sí. El hermano de Rosana. Claro. Claro. Contrabajista del Colón, de la Filarmónica, tremendo. Contrabajista de tango. Claro, mirá y estudié con él un montón. Le mando un saludo, gran maestro. Pero bueno, él viene de la escuela clásica, de tocar más con el arco. Y yo quería tocar más cosas más populares, tocar jazz, tocar música latina, que es primordialmente con los dedos, con el pizzicato, ¿viste? Claro, claro. Y el músico, o el músico cubano para tocar con los dedos. Toca de otra manera, con el arco en la mano, un sonido más blando, es para otra cosa, ¿viste? Entonces, con los años, después fui a estudiar con Galimani. Con Galimani, y claro, Galimani, sí. Sí, Galimani, tremendo, tremendo maestro. Y con él, ahí vi a alguien que tocaba con los dedos, que le daba fuerte, y bueno, esto es lo que yo quiero. Y a partir de ahí, bueno, y yo mayormente trabajo con los dedos, toco poco con el arco. Todos los laburos que agarro son de música de jazz, de música latina o folclore, qué sé yo. Para eso me llaman bastante, para tocar folclore con el contrabajo. Y además, ahora el sábado presento un disco acá en el Auditorio de Bellas Artes tocando el contrabajo con Oscar Simiani, un cantautor muy bueno acá en La Plata. Y toca Federico y arregla Patricio Gómez Saavedra. Y vas a hacer ahí una música muy linda. Y contrabajo, piano y guitarra, bien acústico. Qué lindo. No, nos estábamos preguntando también por el tema, hablando de discos, ¿no? Ya está. El bajo, ya sabemos que tocas el bajo. El contrabajo, todo. Sí. Tremendo, espectacular, negro. Pero digo, los discos, ¿no? Porque pasamos, ¿por qué ella musicaliza? ¿Cómo fue el tema? Bajo el Sol, el disco. Claro. El disco tuyo, ¿no? Yo tengo 12 EP. Ah, claro. Son 12 EP que tengo que son Bajo el Sol volumen 1 y Bajo el Sol volumen 2. Ah, sí, sí, sí. Bien, está bien. Sí. Nos encontramos bien. En realidad era un disco de 10 temas y lo que me pasó es que ya tenía 5 terminados y me acuerdo que un día charlando con un amigo, con Andrés Pélica, no sé si lo conocen. Sí, sí. Sí, seguramente. Un músico brillante que ahora el viernes va a estar dando una clínica acá en la Escuela de Arte de Berisso, amigazo. Y me dice, Andrés, pero ¿sabes que ahora se está usando esto? Me dice, subí 5 temas, un EP. Es como que ya los discos grandes, claro. Porque la gente no le da tanta bola. No. Y así que bueno, pasó. Y después terminé los otros 5 temas y unos 2 años después tiré la segunda mitad. Ah, claro. Bien, bien, bien. Claro, se escucha, cuesta ahora escuchar todo un disco entero, ¿no? Es como que... no está bien eso. No, claro que no, pero viste no que los pibes ahora escuchan un tema y bueno, van así. Sí, se ha escuchado un tema. Y lo que pasa es que se perdió la idea de la obra. O sea, un disco era, si yo hago un disco y tiene 8 temas, el primero va a ser este por tal cosa, y el segundo este, y el último, y tenía todo, era toda una historia que se desarrollaba a través del orden y de las canciones. Ahora son cosas aisladas. Claro. Tal cual. Sí, sí, sí, sí, sí. De hecho, vos grabaste varios discos en realidad, con ese concepto, ¿no? Sí, yo. ¿Viste? De hace mucho tiempo, con muchos artistas. Y como yo trabajé mucho como sesionista, yo grabé mucho, mucho. Mucho, mucho. Creo que no tengo la cuenta, pero grabé más de 60 discos. Wow. Muchos. Claro, sí, sí, sí, sí. Sí, en Buenos Aires y en La Plata, ¿no? En los dos lados. Sí, por todos lados. Claro, sí, sí, sí, sí. Sí, también he grabado discos con artistas que están en Chicago, en Japón, en distintos lugares. Claro, por supuesto. Porque hubo una etapa donde viajaban un montón. Hablame de un poco, no para hacer retrospectiva, pero sintéticamente, que engancharon una movida de moverse mucho por el mundo, digamos, para dar clínicas en Europa. Yo me acuerdo de hablar contigo con Europa, Japón o lo que sea. O sea, ¿cómo fue eso? Sí, fueron distintos proyectos. Yo tuve la suerte de que la música me llevó a viajar por muchos lugares, muchos, muchos. Que al punto de lugares que ni imaginaba, como Japón, por ejemplo. Claro. Que fui 3 veces. También, el primer viaje que hice fue con el trío Clase Única. Claro. Con 2 músicos brillantes, 2 maestros de acá de La Plata, que han sido maestros de maestros de generaciones, como son Quique Roca y Rubén Duca. Claro. Yo empecé a tocar con ellos cuando yo tenía 19 años, era muy chico, una escuela muy grande. Y en el año 95 fuimos a tocar a La Habana, al Festival de Jazz Plaza de La Habana. Un festival tremendo, compartiendo con Irakere, con Afrocuba, con Yoruba Andao, con todos los músicos cubanos de esa época, con NG La Banda. O sea, estaban haciendo el estilo de la timba, estaban haciendo, porque fue en el año 95, y llegamos y estaba tocando NG La Banda. O sea, para mí fue muy revelador ese viaje, ¿viste? ¡Qué genial! Y bueno, y de ahí pintaron un montón de viajes. Después tuve un grupo de muchos años que se llamaba La Sonora, más. No, ahora ya no sigue más La Sonora. Con ellos fuimos muchas veces a Suecia, como 4 veces. Con a Alejandro, Suecia e Inglaterra. Alejandro Rodríguez. Rodríguez, sí, gran compositor, gran pianista acá en la Ciudad de La Plata. Sí, sí, sí. Y después a partir de la orquesta Los Amigos del Chango, yo tuve la suerte, con mi hermano tuve Farias Gómez, que es un músico realmente revolucionario en nuestra música popular argentina, que es uno de esos músicos que ha hecho historia, ¿no? Sí, sí. Porque imagínate que el Chango, cuando en la década de los 80 con MPA puso bajo eléctrico, guitarra eléctrica y batería, todos los folcloristas, todo el establishment lo quería matar. Sí, yo lo amaba, pero lo querían matar. Sí. Querían matar. Y ahora vos ponés Cosquín, ponés el próximo Cosquín, y no va a haber un grupo que lo tenga bajo eléctrico, claro, y batería. Es increíble. Sí. Sí, sí. Igual el Chango le viste, sí, pero el Chango, viste, era. Yo me acuerdo de esas primeras actuaciones de MPA con Jacinto Piedra. Lo veía por televisión, oh. ¿no? ¿Viste? No tuve la. Tremendo. Badía y Compañía, nosotros con mis hermanos. Badía y Compañía, claro. Esperábamos el sábado para verlo. Y entonces, después, regalo de la vida que nos termine llamando para tocar a alguien que yo conocía por la tele. Era un ídolo. Aparte, fíjate que el Chango es un tipo que unifica un poco toda nuestra historia con mi hermano, porque nosotros somos músicos hijos de santiagueños, sobrino de Fortunato Juárez. El folclore es algo que estuvo en mi casa, mi viejo tocando chacarera todos los sábados de la mañana, mi viejo ponía el combinado al mango con los manceros santiagueños. O sea, yo me crié escuchando Los Fronterizos, Los Manceros Santiagueños, así, Los Cantores de Salavina. Y eso era algo que estaba en nuestros genes, digamos, y en nuestro. Pero después, a los 14, yo músico de jazz, Jaco Pastor, y yo quería ser un músico americano. Claro. Y después empecé a tocar música latina, me recopé, y fuimos a tocar con el Chango. Todas esas músicas se podían, todas esas energías se podían combinar, ¿entendés? Claro. En la misma música. Entonces fue como encontrar una identidad ahí donde puedo tocar una chacarera que tenga groove, que tenga salsa, que tenga todo junto eso, que es un poco lo que somos. O sea, yo si me voy a mi raíz de santiagueño, ¿qué me voy a poner? ¿Me voy a vestir de gaucho para tocar? Claro. Si yo toco el bajo eléctrico. Claro. Y si me hago todo americano, o sea, siempre me estoy mintiendo. Yo soy un poco de las dos cosas. Claro, claro. No, y el otro día que nos vimos ahí en el recital fue una foto tuya, ¿no? Porque pasó el candombe, pasó. ¿Qué? A ver, después ahora vamos al candombe, ¿no? Porque viste, es un mundo especial. Sí. Pero cuando vos tocaste folclore, sí, y nombraste a. Yo no lo conozco porque está en tus raíces del folclore, pero sí, hay gente que lo conoce de raíz a este autor que nombraste, que tocaron una canción aquí. Fortunato Juárez. Fortunato, sí. Juárez, o sea, te quiero decir, hay una raíz muy fuerte, pero hecha de tal manera que hay una. Es medio feo llamarlo modernización, sino simplemente una aliación, claro, distinta. Una aliación distinta. Claro. Pero claro, es que uno tiene que. Yo creo que la música es una expresión que tiene que ser fidedigna a lo que uno tiene para decir. Claro. Y si claro, yo quiero ser mi viejo, yo no voy a ser mi viejo porque yo viví otras cosas. Total. Distintas. Viví cosas que tienen que ver con mi viejo y sigo la tradición, pero bueno, en otra realidad. Entonces yo no puedo negar nada de lo que viví, ¿entendés? Tal cual. Entonces, en la música lo más fiel me parece poder mostrar todo lo que vivió y lo que cada uno le tocó vivir cosas diferentes. Y no quiere decir que hay una sola identidad argentina. Porque yo tuve la suerte o el privilegio, o lo que como quieras llamarlo, de tener a mis familiares folcloristas. Entonces que el folclore yo no sé ni cómo lo estudié. Yo no lo estudié. Claro. Lo aprendí por transmisión oral. ¿Entendés? Pero no todo el mundo tuvo esa particularidad, entonces decir, no, todo el mundo tiene que hacer chacarera, y no, porque por ahí ahora hay gente que en su casa se escuchó otra música. Entonces, claro, ¿por qué tiene que vivir la chacarera como la vivo yo? Pero sí está el tango, pero bueno, entonces, qué sé yo, vos escuchás un tipo como Javier Manlosetti, que el folclore, por su historia no estuvo, su papá es músico de jazz, yo lo súper admiro, Javier me parece un músico brillante, no, y que es un músico que hace jazz argentino. Claro. Tiene cosas del tango, tiene cosas del rock, y no tiene por qué tocar cantar chacarera para ser argentino, ¿entendés? Porque su historia pasó por otro lado, pero es argentino. Claro. Total. No, yo vos sabés que te quería preguntar. ¿Vos? No, no. Sigo yo. Sí, sí. La próxima es de ella. Pero no, digo, no. Sí. No, pero ¿cómo llegó el candombe? Porque vos sabés que yo me veo, yo te digo, me veo sensibilizado, siento que es mi música también, es una música que para mí es argentina, ¿viste? Porque yo soy argentino, y vos sos de Santiago, o sea, claro. Y sin embargo nos sensibiliza el candombe, y yo lo siento como pero que claro. Es parte de nuestro lenguaje. ¿Cómo llegó a tu vida? ¿Cómo? Porque en el candombe vos tenés un char muy especial, suena muy bien, bueno, de hecho sí, tenés muchos sí, temas. Sí, a mí, ¿viste? Es una música que me atrapó un montón, y que amo, y que tuve la suerte de conocer muchos músicos admirados de uruguayos y candombe, que está acá, que es del Río de la Plata también, ¿no? Claro. Yo creo que el candombe nos llegó sin darnos cuenta a todos. Todos empezamos a escuchar a Rubén Rada hace mucho. Sí, claro. yo soy el primero. No, todos. Pero escuchame, no. Yo vivía en Brasil y me había comprado un cassette en una disquería con unos ahorros que traía como un compilado de rock, y uno de los temas era de Rada, yo no sé, era. Y ahí era un candombe, hiper candombe de Charly García, de La Máquina de Hacer Pájaro. Claro. O sea, estaba en el aire. Uno después profundizó, se puso el campo de tambores, tenía con la Sonora cuando empezamos. Yo tenía 18 años cuando empezamos a tocar con la Sonora. Y empezamos a querer tocar tambores con unas congas que nada que ver, y tocábamos el Chico a Tierra, y queríamos investigar, y después vino un uruguayo y nos enseñó, y después vino otro, y empezamos a viajar, y toda esa cosa, y uno se empieza a meter como con más jerarquía, como, ¿cómo decirlo?, con más propiedad a estudiar el estilo, ¿no? Claro. Pero creo que la vivencia o ese gusto por el candombe viene desde que escuché a Rada por primera vez, o sí. El grupo Raíces, de Beto Satrañi, que en su momento mi hermano tenía un cassette y era claro, tremendo. Tremendo, no, Raíces fue un shock, digamos, ¿no? Pero bueno, siempre tremendo. Tuvo Rada ahí dando vuelta, Opa o todo eso. Sin embargo, y después yo creo, vino Jaime Ross y bueno, nada. Oh, yo con Jaime, yo primero fui Rada y después fui Jaime Ross, ¿no? No, ¿viste? Yo al revés, sí. ¿Eh, no? No, a mí me pasó al revés, pero bueno. ¿A vos te pasó al revés? Sí, sí, sí. Pero bueno, no, está bonito. Bueno. Todo genial. No, yo primero fue Rada y después vino Jaime con el tiempo. Sí, y sí. Vino para quedarse para siempre, ¿no? Claro. No, yo primero fue Rada, amor total, ¿viste? Es un disco en vivo que en la radio se decía toca Chenero Rada y, claro. Y tuve el dinero para. Y justo estaba en oferta, ¿viste? Pero disco vinilo. Nah, claro, tal cual. El re Urbano Bonaes, boludo. Tocado. Urbano Bonaes. No, tremendo. Increíble. Tremendo. ¿Viste? Y hacían todo. Sí, después del grupo donde tocaban Osvaldo Fattoruso, Ricardo Leu, Ricardo Nolé y Beto Satrañi. Beto, claro, esa es la otra formación increíble. Hay un disco, me acuerdo que yo tomaba increíble. En vivo, increíble. Un disco que se llamaba Adar Nebur. En la tapa disfrazado como de árabe y Adar Nebur es Rubén Rada al revés. Claro. Ah, no, nunca había dado cuenta. No, pues escribiendo y te vas a dar cuenta, Rubén Rada al revés, Adar Nebur. No, puta, no, negro, muy genio, muy no, genio. Muy capo. Jaime lo que agregó fue la canción uruguaya, la murga, sí, la voz, la cancionística, otro vuelo que quizás después como Cabrera, digamos, claro. Nos llegó un poco distinto después. Que es amor total, tanguero, ¿no? Si querés, viste, con esa poesía tanguera, con la cosa así muy urbana. Claro. ¿No? Sí, Jaime, sí. Tremendo. Pero bueno, espectacular y eso. Che, la frase que dice, aquel que se creía normal y se pasó la vida jugando al empate. Sí, qué los olímpicos, ¿sí? ¿Eh? No, perdón, ¿no? Tremendo, sí. La luz del estadio, perdón, sí, claro. Tremendo. Pero bueno, no. Tiene que ver con nuestra cultura y por eso yo siempre digo que por ahí está bueno que nosotros nos apropiemos de eso, porque no nos apropiemos, es vivirlo también, porque es de los dos lados, ¿no? Y La Plata particularmente, claro. A ver si vos te coincidís, quizás no, La Plata tiene un puente muy especial, porque nosotros vamos siempre, sí. Hemos ido siempre a Buenos Aires, ahora fui siempre en La Plata, también nos conocimos, siempre voy, a lo largo del tiempo. La idiosincrasia de La Plata tiene una cosa más muy candombera, muy de músicas del mundo. Sí. Hay mucho samba brasileño, hay mucho candombera. Que en Buenos Aires hay, pero viste, la tenés que buscar, es distinta la viste, el estándar, viste. Hay un montón de movida. Lo que pasa es que Buenos Aires es muy grande, entonces cada barrio es como una ciudad. Claro. Entonces suceden las cosas. La Plata es como un pueblo-ciudad, no deja de ser, de tener cosas de pueblo, entonces que es abarcable, eso es lo que está bueno. Y después nada, al tener, yo creo que es fundamental, al ser una ciudad universitaria, claro, tiene un flujo de estudiantes de música y de estudiantes en general que son el público joven, que se renueva año a año, y eso hace que la cosa esté viva, ¿viste? Claro. Está buenísimo. Sí. No, ni hablar. Sí, total. Viste, una propia identidad también, ¿no? Pega más. Sí. ¿Eh? Y bueno, al haber mucha gente que el goma, que empezó a hacer tambores acá, se generó una cosa muy candombera, y vos imaginate que, no sé, acá en La Plata debe haber 20 cuerdas de candombe. Pero claro. Si fuimos el otro día, ¿dónde estábamos, Ale? En la estación, ahí en... Fuimos a la estación. Claro, y ahí pasa la minga. Meridiano Quinto. La minga estaba, pasa los domingos. Claro, está mi sobrino ahí. En la minga está mi sobrino, sí, total. Tenemos familiares allá, así que están todos ahí y queman los tambores, ponen fuego. Fuimos a verlo ahí. Sí. Y bueno, ahora el 25 de mayo se hace la llamada del 25, que es una de las llamadas más grosas de todo el país. Vienen cuerdas de todo el país, cuerdas de Uruguay, y por ahí tenés 30, 40 cuerdas. Y yo vivo acá en Tolosa. Es más, terminan a 2 cuadras de mi casa. Yo vivo en el barrio de Tambor, acá. No, lo loco de Tolosa que está Astor, boludo, que viví cerca de Astor, me muero. Bueno, Astor está en los talleres acá. O sea, yo estoy en un lugar muy especial. Ya veremos, en algún momento veremos. Por sí. Ahí. ¿Y qué onda este lugar totalmente. Nuevo Desafinado? ¿Has ido vos? Desafinado lo conozco, pero no he ido a tocar todavía. Ah. Muy lindo. Está haciendo una cartelera muy, está muy tremendo, hermosa. Está tremendo. Está tremendo ahí, sí. Está lejos igual, ¿no? Porque, sí. Siempre fue hermoso. Citibel, sí. Siempre fue hermoso Citibel, pero bueno, ya es como que tenés que irte un poquito más lejos. Lugar, sí. Claro. Bien, bien. Okay. Es otra movida, sí. Digamos. Pero está muy bien. Sí, está bueno que llegue. No, que sea en los lugares. Hay una movida acá. Siempre aparecen lugares. Sí. Aparecen los lugares como Desafinado, que es un lugar bastante exclusivo, claro. Digamos, no es para todo el público, porque tenés que tener, eso me contaron, pero bueno, tenés que bajar un billetín, digamos. Ah. Y tenés de todo, después tenés movidas acá en casas, centros culturales, movidas. Eso es espectacular y eso está sucediendo todo el tiempo. Todo el tiempo. Son más lindos. Fui a tocar, el otro día toqué, ¿dónde que tocamos? Toqué yo, en La Hormiguera, ¿puede ser? Ah, La Hormiguera es como un centro cultural. Claro. Fui a tocar a La Hormiguera con Joaquín hermoso. Pérez, que me invitó Joaquín para tocar Divino, que está ahí haciendo una tarea increíble en La Plata. Todos los tres arroyenses en La Plata. Y un poco, viste, yo me sumo, le mando chat, viste, porque si no me quedo afuera, vieja. Claro. ¿Cómo es? Claro, y Andrés, ¿no? Y Andrés, tantos tres arroyenses que... Andrés, músico. Increíble. Además, la primera vez que yo, otra vez cuando estuve ahí en La Casona, sacaba la cuenta... que hace casi 20 años, una vez que fui toqué en La Casona. Claro. Porque fui al festival de percusión y fue por medio de Andrés que conseguimos la fecha, porque Andrés hacía poco que estaba acá, y bueno, nada, empezamos a tocar juntos, y ahí nada, siempre tuve ahí como un imán a Tres Arroyos, que cada 2 años vuelve. Nada, sí. está buenísimo. Bueno. Está buenísimo. Que vengas y alimentes un poco la movida un de los aire lugares. De latinidad que no traigas. Por supuesto, porque... No, está muy bien, pero vos sabés, hay un montón de latinidad. Sí. Hay que meterle nomás. Músicos tremendos como Enzo y como Gastón, que son tremendos músicos, que fueron los que estuvieron conmigo compartiendo el otro día. Después vi Camiñuela, que vino a cantar. O sea, hay un grupo de músicos muy increíble. Totalmente. La próxima que vengas tenés que darte una clínica en el conservatorio nuevo que tenemos, que es una locura. Viste, es un edificio impresionante. No conozco. Para charlar un rato con nosotros, para todo el mundo, para buenísimo. Toda la ciudad. Sí, encantadísimo. Sí. Porque encantadísimo. Ya tenés que cada 2 años venís. Sí, totalmente. Ahora tengo un descansito y después ya volvemos. Buenísimo. Bueno, Néstor, Néstor, ya estoy con, porque le mandé un mensaje a tu hermano hoy, justamente, sí, sin, de casualidad. Todo tiempo, me dice Néstor a mí, le dice nomás a él, somos como. Igual aparte, porque vamos juntos para todos lados. El Chango nos llamó a los dos, damos clases en Berizo los dos, damos las clases en la EMPA los dos, andamos, somos como mellizos. Bueno, pero se llevan bien, que eso es bueno. También. Sí, dormíamos en la misma cucheta con mi hermano. ¡Ay, más tierno! Así que imagínate si nos conocemos. No, buena onda, buenísimo. Néstor estuvo acá en nuestro programa y es un orgullo también. Sos invitado 147, tremendo. Estamos llevando la cuenta ahí para hacer algo. Como, ¿viste?, el auto, como el Fiat, soy como el Fiat, 147. No, pero no va a ser la última, va a ser la primera de varias reuniones. Bueno, ojalá, seguramente. Ojalá. El vamos tema es que, bueno, que mandes tu música cuando lo estés editando y queda. Dale. Si estás por tocar en algún lado, para un chivo. Sí. Ahora, bueno, el sábado, esto que te contaba, después el otro sábado, el sábado 2, vamos a estar en Vinilo, no sé, ahí en Buenos Aires, divino lugar, vamos a tocar con el trío de Federico Arrezaigor, con Tiki Cantero, que tocamos hace muchos años juntos. Tremendo trío, tremendo. Los tengo que traer acá a todas las reuniones. Tendríamos que ir a tocar a tres así con el trío, porque me dijo Tiki, bueno, somos... Nos juntamos con Tico una vez que vino acá con Snager y me dijo, yo tengo un trío y tenemos que venir, y quedó en el aire y yo dije, sí, pero viste que igualmente es para charlarlo porque está complicado, pero todo se puede, si uno quiere. Todo se puede, aparte de nada, para nosotros es maravilloso poder llevar nuestra música así a otros lugares, ¿no? Donde no somos, está buenísimo. Dale. Qué genial. Vamos con todo. Total, bueno. Te mandamos un abrazo hiper grande. Muchas gracias. Gracias por muchas la invitación. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes. Dale. Nos vemos la próxima. No, dale, nos vemos la próxima. Vemos. Te mandamos un abrazo muy grande. Bueno, ahí charlábamos un ratito con Omar el Negro Gómez, el bajista, bueno, hiper simpático, súper amable. Estuvo un ratito con nosotros charlando sobre un poquito de todo, su vida y su pasar por el jazz y otras músicas. Y qué lindo, ¿no? Esto de compartir con gente así que ama lo mismo que nosotros. Por supuesto. Bueno, ahí volvemos en Instagram. Bueno, dale. Un segundito para la gente que está ahí. Ya volvemos. Le contamos a la gente que estamos en Están Hablando de Jazz, como todos los martes a las 22 por la FM Indie Rock, la 104.7, y que nos retransmiten los miércoles a las 23.59, la 90.5 Radio Futura en La Plata, los jueves a las 21.30, la 101.7 Radio La Compañía en Tandil, y los sábados a las 20, la 87.9 Radio FM de La Calle en Bahía Blanca. Para, estamos en Twitch también. ¿Cómo es la dirección de Twitch? Estamos en vivo en Twitch. Indie Rock TV, ay, nunca nos acuerdo. Indie Rock TV, Indie Rock Twitch. TV, estamos en Twitch, en vivo, los martes a las 22 horas, ¿no? ¿Se escucha todo? ¿Se escucha la música, la entrevista, todo? Perfecto. Y salimos también en directo por el Instagram de la FM Indie Rock y la de Sergio.Troyano. 714. Y bien. Facebook de Sergio Troyano, que tenemos algunos amigos que también están ahí. Y también tenemos el canal de YouTube, por si quieren ir repasando que vamos subiendo de a poquito las entrevistas que vamos haciendo acá. Exactamente. Vamos a tratar de subir las 147 entrevistas que hemos hecho. No, pero en serio. Sí, bueno. Me parece que no, pero está bueno. Vale la pena, como registro. Sí, yo creo que sí. Y seguramente siempre hay algo interesante que podamos charlar aquí. Bueno, vamos un poquito con música porque estamos medio ya. Uy, cuánto. Bueno, vamos a escuchar a las hipsistas. Y bueno, las acompañan también ahí entre tantos Juan Cruz de Urquiza y del disco Meets Home Cora Silver. Conversando con Cora Silver. Sí, el temita super standard de jazz, Nika's Dream. Vamos. A song. that everybody loves Negro String. A song loaded with love, a sweet melody given by angels above. You know, so it will seem that everybody loves Negro String. She had a vision that jazz will want it be the music that of the future you see. Don't you agree? We have to see that the vision will come true, and all the world will be blessed by it too. This song is here to say, my friend, just wait and see. The people have made it part in jazz history. You know, so it will seem that everybody loves Negro String. So let it out. Buenísima la versión de Nika's Dream de las Gypsies, está en este caso grabada por Marina Rama, Mariana Iturri y nuestra Moby Pearson. Esta Gypsies Mitz Horace Silver y la participación especial del trompetista Juan Cruz de Urquiza. Espectacular. Tremenda versión, ¿eh? Tremendo, espectacular, muy buena. Bueno, ¿tenés agenda? Tengo palipa. ¿Rápidamente o rápidamente, seguimos con otra cosa? No, rápido. Si me tira la cortina. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Bueno, lamentablemente tengo un problema técnico en donde se me ha roto la impresora, entonces no puedo traer todos los datos. Pero vamos a hablar de un poquito de la Casa de la Palmera, nuestros queridísimos amigos de Paz 1069 en Tandil, que este sábado 25 presentan un grupo interesantísimo que se llama Motian. Un homenaje a la música de Paul Motian. No me acuerdo los integrantes, lamentablemente, en este caso. Sé que va a estar el destacado guitarrista Julián Maliandi, con un cuarteto que van a hacer un homenaje a la música de Paul Motian. La muestra sigue siendo la de la semana pasada que estuvimos hablando. Bueno, pido disculpas, seguramente en próximos programas se podrá remediar este inconveniente, ¿no? Pero interesante, la música de Paul Motian en sí misma. Chico, la de papel y lápiz, ¿no te la conocés? Yo soy joven, no sé ni escribir ni cursiva, escribo ya directamente en la compu. Pido disculpas, pero bueno, importante es anunciar que está Motian, que es un grupo interesantísimo de músicos platenses. Y bueno, va a estar esto el 25 en la Casa de la Palmera. Nuestro amigo Daniel López ha comunicado con nosotros. Se ha comunicado con nosotros. Ha iniciado otra vez su ciclo de jazz. Ciclo de jazz, después de 2 años de no hacerlo. Y bueno, para iniciar este ciclo va a ser el 17 de mayo. Vamos a charlar con Daniel, por supuesto, de esto. Pero bueno, ya anunciamos con nuestra querida Moby Pearson. Un homenaje a... ¿Woman in Jazz hacen? No, hacen Ella y Lewis. Ella y Lewis, un homenaje a Ella y Lewis. Con Kalinowski en el piano, con Federico del Cerro, gran bajista bahiense, obviamente Daniel López en batería, y Moby Pearson y Néstor Gómez, el gran Néstor Gómez, como hablamos recién con su hermano, en guitarra. Esto va a ser el 7 de mayo y vamos a charlarlo un poquito antes, pero ya le vamos dando publicidad. Bueno. Así que nada, eso es lo que tenemos. Avancemos. Che, y te quería decir, vamos a presentar el tema del amigo de Coye. Juan Orbaiceta. Juan Orbaiceta. Tienen un dúo que se llama L'Art du Son, que es en François. Vamos a escuchar el temita What a Difference a Day. What a Different Day. What a Different Day a Day, my friend. No, May Finals. May Finals. Yes. Okay. What a difference a day made. 24 Larry hours brought the song and the flowers where they used to be red. My yesterday was a blue day. today a part of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you say you were mine, oh, what a difference a day made. There's al dúo L'Heure du Son y haciendo What a Difference a Day Made. ¿Qué es una tema, canción? ¿No? Es una canción mexicana. Porque es de María Graber, que se llama Cuando Vuelva a Tu Lado, que la hizo también Luis Miguel. Claro, es un bolero. Cuando vuelva a tu lado. A tu lado. Un bolero, chicos. Bueno, y sí, después se hizo la adaptación en inglés para Dinah Washington. Ah, Dinah Washington, una grande cantante de jazz. Claro, que la popularizó en 1959, que hizo una versión en inglés de este tema. Espectacular. Bueno. Tienen otros temas que los vamos a ir pasando en el programa y quizás hablemos con los chicos, porque estos chicos tocan en varias bandas en Tandil. Sí, Pimienta Negra es, ¿no? La cantante creo que es la de Pimienta Negra. Que cantan funk. Claro. Con Colle. Sí, con Colle. O sea que, bueno, nada. Y Juan, un gran pianista ahí, tandilense, que participa también en la orquesta. Muy lindo el piano, muy lindo el piano. Muy lindo, muy espectacular. Tenemos varios temas, así que lo vamos a ir pasando y quizás charlemos un poquito más adelante con ellos. Buenísimo. Seguimos con la música. Seguimos. Que tenemos más musiquita. Que claro, está linda claro. El día de hoy para escuchar musiquita. Y bueno, vamos a escuchar a nuestro amigo Bruno Di Lorenzo. Uy, amigazo. En guitarra, con Juan Cava en batería, Leonel Duke en piano y Esteban Freite en bajo. Y van a hacer Must. Thank you. Bueno, escuchábamos a Bruno Di Lorenzo y el tema que se llama Mash. Y Mash es una palabra en persa que significa excitación o intoxicación, ¿no? Apa. Y para el guitarrista dice que representa ese estado, ¿no? En donde se sumerge el grupo por completo en la composición para crear algo vibrante y vital. Tal buenísimo. Cual la música. Tal cual la música. Muy bien. Divino Bruno Di Lorenzo. Hay este disco que es bastante viejito ya, ¿no? Sí, pero. El 2018 es. Pero increíble también. Sí, lindo, lindo. Buenísima la formación, ¿eh? Por qué supuesto, bueno. Todos amigos. Bueno, y ahora vamos a escuchar algo así, bien. Bien. Bien opa, arriba. Opa, épale, épale. Una épale. Versión de Staying Alive. Y la van a hacer los del Norte Big Band y con la voz de Alexia Skoufalos. A ver, chicos, ¿cómo suena esto? Dale, vamos. Music loud and women warm. I've been kicked around since I was born, and that's alright, and it's okay. I need to see another day. We can try to understand the New York Times effect on men. Whether you're a mother or whether you're a brother, you stayed alive. The feelings are really breaking, and everybody say you stay alive. Oh, Impresionante la cortina de Diego Muñoz. Tremendas. A ver eso. Tremendo. Espectacular. Bueno, me encanta esta versión de Staying Alive de Alexa Skoufalos. Es la cantante, así como una raíz griega, parece. Sí, parece. ¿No? ¿Estamos hablando del sur también? No, no, no, sé, no son de estos son de Buenos Aires. Del norte, Aires. Big Band. Es una tremenda banda de que tiene 5 saxos, 4 trompetas, 4 trombones y una sección rítmica de piano, guitarra, contrabajo y batería. Y la voz de Alexia, ¿no? Que bueno, interesante ahí, para charlar con ella también. Tremendo esta Big Band, me encanta. Sí, me encanta, sí, me encanta. Ya la habíamos escuchado, hoy la volvemos a escuchar. Hacen muy lindas versiones de los temas. Exacto. Muy arriba. Bueno, sí, nos vamos. Nos vamos con. ¿Estamos yendo? Claro, un saludo y dejamos un tema para la posteridad. Gracias, Diego Moyano, Indie Rock, en la operación técnica y en el apoyo moral, cortinas y muchas cosas, otras cosas más que no podemos decir. Bueno, Alejandro Barrientos en la conducción, Sergio Troyano en la conducción también. Nos vamos, están hablando de jazz, nos pueden ver en todos lados, así que bueno, nada, un gran abrazo a todos los que están escuchando. Bueno, nos vamos con un temita del Colo Silva, de su genio disco Salto al Vacío. El tema se llama Rebaño y lo acompaña Víctor Sanders en bajo y Sebastián Peiser en batería y el Colo Silva Gustavo en piano. Genio. Nos vamos hasta el martes que viene. Chao. Chao, chao, chao, chao, chao, chao. Thank you.